y nos da la leche y el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan, también el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano. Señora vaca, usted sabe trabajar. Y nos da la leche y el dulce.